El Correo Viejo cumple 25 años de trabajo social y solidario y lo vamos a celebrar. Vení con tiempo a revolver para encontrar lo que estés necesitando o lo que te gusta y no podés comprarlo en otro lugar. Sábado 6 de agosto desde las 9 de la mañana. Poco después, al mediodía, nos acompañarán María Elena Melo y Mauric Techeira y los cantores que nos quieran traer su música o sus interpretaciones propias. Como en toda celebración o festejo, no faltarán las cosas ricas para comer o beber. Invitan el Correo Viejo y la radio CX36 Centenario. Mercedes 927, entre Convención y Río Branco. No faltes, te esperamos. Bueno, ahí tienen ustedes la promoción que se está escuchando en las tandas de la radio a propósito de esta celebración del Correo Viejo, y les decíamos que Ángeles a esta hora iba a estar por allá en Mercedes y entre Convención y Río Branco. Me dice Vicente Lima que está conectada allá. Ángeles. Sí, acá estamos. Buenas. ¿Qué día, bueno, qué día te tocó para movilera, Ah, pero tan cerquita que no pasa nada. Bueno. Acá estamos con Susana, con Daniel, con Micael. Yo hacía mucho tiempo que no venía por acá. Parece más grande el local, sinceramente. Y la cantidad de cosas, pero la forma que está presentada también es mucho mejor, mucho más fácil de encontrar. Cuando uno va, no es que vas a una mesa llena de ropa y que vos tenés que revolver. Tenés muy ordenado todo. Yo acá estaba mirando los buzos y todo lo que hay colgado, que está muy sencillo. Vos vas, hay chalecos, hay abrigos de todo tipo. Y nosotros estamos acá con Susana, que está muy calladita, acá al lado mío, porque está cumpliendo 25 años este emprendimiento, 25 años haciendo esta tarea. Y por eso nos parecía, estábamos totalmente de acuerdo con Susana que eso se festeja, y se viene un festejo para el 6 de agosto, que parecía tan lejos, y ahora estamos a menos de 2 semanas, que es el otro sábado, claro, vamos a estar de festejo. Así que lo primero, Susana, buen día. Ahora, vos de locataria. Bueno, buen día, Ángeles, bueno, bienvenida. Con Blanca decíamos qué lindo va a ser que venga Ángeles, porque una cosa es que nosotros contemos y otra cosa es que tú lo veas. Está de lo más asombrada, Ángeles, no puede creer todo lo que ves. Seguile si querés contando. Sí, porque además la variedad es impresionante. Acá, arriba de esos buzos que yo decía, que es todo un perchero largo, no sé calcular yo los metros, pero un perchero largo con buzos, saquitos, todo ese tipo de cosas, que además salen 100 pesos, ¿eh? 5 metros. 5 metros, que sale 100 pesos cada una de las prendas que están ahí, están todas en muy buenas condiciones, pero arriba hay un estante largo, 5 metros, donde hay, por ejemplo, una cantidad de vasos impecables, de vasos de esos gruesos, ¿no?, de los finitos, preciosos. Hay cosas de bazar, Susana dice hay bazar por todos lados, sí, por suerte, porque tanta cosa, no sé dónde las podrían poner, si no, una cafetera, estoy mirando acá, preciosa, una plancha, no de planchar, sino de hacer churrascos, que se pueden hacer, ¿no? Todavía se pueden hacer churrascos. Y perchero por perchero vas encontrando una variedad impresionante. Y Susana dice, y no sabes lo que es arriba, que esta vez no podemos subir, pero también se va a poder subir, y el día del festejo vamos a poder tener la posibilidad de estar adentro y afuera, ¿no, Susana? Sí, ese día, ayer me escribía alguien por WhatsApp y me preguntaba que lo íbamos a hacer en algún otro lado. No podemos. Hay que hacerlo aquí, en la vereda, es un sábado, los sábados están muy tranquilos acá, porque como se va a prender parrilla, no podemos hacerlo un día entre semana, porque hay autos por todos lados. Además la gente tiene libre ese día, un día que pueden venir tranquilo, y el tema de hacer una parrilla es para que la gente no tenga que irse corriendo a la casa a cocinar. Se come un choricito ahí, después, bueno. Se puede traer alguna torta también, ¿no? Sí, lo sí. Que podamos, que traigamos algo, sí, para colaborar. Así que yo creo que va a estar lindo, y va a ser el resumen de muchos años. Se ha pasado de todo, tenemos cuentos a patadas, porque yo el otro día contaba cosas sueltas así, de cómo se hizo el quillú, y bueno, y la mitad de las cosas fueron de acá. Sí. Ventanas, puertas, hasta ladrillos nos dieron en la ciudad vieja. Nosotros llevábamos todo lo que nos servía, y bueno, camas, colchones, cocinas, cubiertos, todo eso. Y eso también, eso pertenece a MUL, y hay que decirlo, porque cuando la gente va allá, que sepa que eso no cayó del cielo. Exacto. Susana, y el día del festejo, que lo vamos a hacer acá adentro y afuera también, va a haber unos cantores, los que estamos anunciando nosotros, ¿no? Que no son los únicos, va a haber otros que se van a acercar también, pero hay dos cantores que son de peso. Sí, María Elena, que bueno, que es perteneciente a MUL hace añares, y Maurita Cheira, que también gran compañero y amigo, que bueno, para qué decir cómo canta Maurita, es una belleza realmente, así que lo vamos a recibir con todo cariño y con bombo y platillo acá. Baile desde las 9 de la mañana. Desde las 9 va a estar abierto. Sí, sí, sí. Y ya cuando uno venga a las 9 puede entrar a revisar acá, a buscar cosas para que le puedan servir. Entonces, no puede haber nadie que entre acá y diga, no hay nada de acá que me vaya a llevar. Es impresionante la gran variedad que hay. Preguntaba, Maurí, que está muy preocupado por la hora en que va a cantar. Le dijimos, bueno, como al mediodía. Sí, bueno. Cerca del mediodía, que es cuando va a estar la mayor cantidad de la gente. Ser una cosa familiar donde... no hay una así, yo canto primero, vos cantás después. Igual canta 10 veces Maurí y María Elena lo mismo. Están prometiendo algunos que van a venir, uno señor con un acordeón a piano, no sé si podrá concretar. Pero sabemos que van a aparecer, han llamado cantidad de gente. Podemos ir, porque yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar... Sí, sí. Van a ser todos bienvenidos porque, como siempre lo decimos nosotros, esto lo hizo la gente. Si bien nosotros estamos acá físicamente, esto lo hizo la gente, porque ver todo esto que hay acá adentro, que son increíbles todo lo que hay, solo no vino hasta acá, y la gente que colabora es muchísima, muchísima, y nosotros por eso agradecemos siempre tanto a que bueno, con tanta dedicación nos llaman y hay que ir, hoy nomás hay que ir después de las 5 a buscar... donaciones, que ya estamos pensando si llueve. Yo le tengo terror a la lluvia, porque la camioneta puede patinar o algo, y mañana entra al garage porque está haciendo un ruido raro al taller. Pero bueno, nosotros nos vamos manejando acá, nos vamos organizando de manera tal que, bueno, que esto salga. Esto no es un shopping de punta carreta, esto es una cosa humilde, una cosa donde se lava la ropa, que eso es importantísimo decirlo. Sí, yo eso lo vi ahora, allí todo el trabajo que hay en el fondo. Primero el poner la ropa junta, la que llega, que va a lavado primero, se selecciona además, hay cosas que son para donar, de las que traen, y después eso está colgado muy prolijamente, incluso en la parte, no de la que ve el público, sino la que está atrás, de donde se repone la mercadería. Sí, y entonces nosotros solamente tenemos que venir, ir a las perchas, sacar y abastecer los percheros, que eso no se hizo nunca en 25 años. Hay alguien ahí metiendo la mano, ¿eh? Hay una que está metiendo la mano ahí. Sí, que anda por ahí por la radio también. Que la sentí que hizo un aviso. ¿Grabó el aviso? Sí, impresionante. Con el ombliguito que me ha puesto. Bueno... Te suena eso, ¿no? Bueno, y estaba pensando que este puede ser un lugar de reencuentro también, claro, el día 6, porque que ya uno piensa, 6 de agosto, vamos rumbo a la primavera, ¿no? Pero que se puede venir estos días feos, que se gasten todos estas semanas, y la semana que viene está todo a favor, está bien que se gasten ahora, y un día de reencuentro, cada vez que canta María Elena, por ejemplo, o la llamamos nosotros de la radio, Maurí llama para felicitarla y para decir que la conoce hace tantos años. Así que canta Maurí y María Elena hace lo mismo. Sí, bueno, acá van a estar los dos juntos. Van a estar los dos juntos. Eso es una buena tentación para venir hasta acá. Además, como decía una persona, ¿cuánto van a cobrar la entrada? Yo le digo, no vas a entrar a ningún lado. Seguro. No La gente está pensando siempre que seguro que no le alcanza la plata, y a cualquier lado que vaya te cobran la entrada, te cobran todo. No, acá lo único que vamos a tener es un ticket súper económico con chorizos al pan y una parrilla que va a estar Daniel, que es lo que a él le gusta y le sale muy bien. Además va a ser chimichurri casero. Tenemos cuentos de Daniel, se habrá hecho lengua la vinagreta para la fonoplatea. Estás loco. Cállate, sí. Susana, que mirá la hora que es. El hambre hasta hoy. Y bueno, lo más importante de todo es, siempre lo decimos, el grupo que tenemos acá, que no sé si Micael quiere decir unas palabras. Más que vale, que se acerque, porque ellos dos por tres antes lo entrevistábamos, ahora no nos deja nunca. Así que ahora se tiene que acercar también y decir, ¿vos cuántos años llevas acá, Micael? A ver, aquí viene Micael, ¿cuántos años llevas? ¿Cómo andan todos? Acá estamos felices con Ángeles, contento esperándolas toda la mañana, bueno, de la semana pasada también, así que bienvenida, Ángeles. Muchas gracias. 19. Sí. 19 años acá. 2003, así que bueno, contento y feliz de poder organizar esta fiesta, este festejo, que entre tanta malestar y tanto bajón, darle una alegría por lo menos a la gente. Muy y compartir bueno, con todos. Y tenés que venir, además nosotros los sábados de mañana tenemos programa de 8 a 11. Vamos a hacer desde allá y desde acá. Después de las 9 ya vamos a estar acá. Buenísimo. Seguro, sirve porque también la audiencia va escuchando que es verdad, que ya está abierto y todo lo demás. Claro. Vos decís, 19 años acá, ¿la cantidad de donaciones que reciben es más o es menos? ¿Ha disminuido? No, yo creo que es más. Una vuelta se me había ocurrido, pero después es juntar todas la que son de un año, porque también hay que acordarse que no solo que lo que vamos a retirar, sino las que vienen acá. Son más las que gente que viene acá de las que vamos a retirar. Mirá vos. Vienen un promedio de 30 personas por semana a traernos, desde una bolsita hasta un camión. Y salimos... Ahora nomás, perdona que te corte, hay en el correo, ahora tenemos que ir a retirar una donación que vino por correo, a través de un comisionista, debe ser. Qué pausa. Sí, tenemos... ¿Saben de dónde viene? Ahora hasta que cuando vayamos, a veces la gente pone solo la dirección. Las donaciones es impresionante, lo de Recicla, contá lo de Recicla que dan contacto. Ah, sí, Recicla, porque Recicla sí, las tres casas que tienen ahí, dos en Pocito y otra en Orsevi y Guayao, ahí atrás de la facultad. Sí. Y ella, que ahora justamente nos tenemos que comunicar con una de ellas, porque no sabemos quién es, que ella pasa en contacto y la gente nos llama a través del boca en boca, vamos a decir. Y el otro día, el sábado, por ejemplo, estaba en casa y me llegó un mensaje de una señora y dice, tenés que, puede ser hoy, sábado. Y claro, mucha gente, a veces la gente no... Se la da a otra persona o por tiempo y tal. Nosotros tratamos de ir y yo, mire, si usted quiere, compliqué algo de madre. Y salió para Punta Gorda a las 8 de la noche y una cantidad de ropa... ¿Sábado a las 8 de la noche? Sí, una cantidad de ropa de hombres. Sí, llegamos a la casa, 8 menos cuarto estaba ahí en Punta Gorda. Una cantidad de ropa de caballero que pasa muy poco, la verdad, porque casi todo es de mujer, porque nosotros los varones del calzado de ropa es menos, así que voy contento porque va a haber bastante, ya mañana ya vamos a tener Ángeles de buzo, de todo, y flamante, impecable. Así que bueno, contento, agradecido a Ángeles, y bueno, dos cosas, ya sé que vas a estar y aunque sea afuera, una pieza vas a tener que bailar conmigo. ¿Baila? ¿Cómo no? ¿Bailamos una pieza? ¿De qué? ¿Qué estilo bailamos? Sí, el que quiera. Tropical, seguramente. Lo que impecable. Venga, ¿viste? Va a haber baile y todo, entonces. Bueno, Ángeles, ¿nos escuchás? Puede ser bueno, pero son championes para niños. No nos estoy viendo acá una cantidad de pares de championes nuevos, absolutamente nuevos. Dicen Anita, todos. Eso cada uno verá después cómo lo maneja. Pero los championes están nuevos y están preciosos. Me están llamando, hablando así por la... Me están hablando y yo no escucho. A ver, Hernán. A ver. Ahora sí, ¿nos escuchás, Ángeles? Ahora sí. Estábamos hablando con Hernán de que necesitamos registros fotográficos. Por supuesto. Muy todo bien. Va a quedar registrado, fotos, videos, todo. Bueno, impecable entonces. Eso no se preocupen. Te seguimos escuchando. Bueno, les digo que se den una vuelta por acá, porque aparte de esto, que es imposible nombrar todo lo que hay, ¿no? Hay una parte que tiene carteras y bolsos, una belleza, la variedad que hay además, desde uno que es del estilo japonés, esa tela como raso brillante, con bordados, una belleza, y después carteras tradicionales, comunes, ¿no?, de esta época y de otras épocas. Tienen caravanas y todo ese tipo de cosas preciosas también. Y una cosa que a mí me gusta del correo viejo es que vos acá no encontrás lo que está en las tiendas. Vos encontrás cosas de mejor calidad, porque hoy hay mucha cosa que viene en containers desde China. Bueno, entonces acá hay ropa de otro nivel. Y la variedad, es una gran variedad la que hay, que también es difícil encontrar en otro lado, ¿no? Me mostraba Susana acá colgado como adorno un sombrero mexicano que estaría para mostrárselo a Eduardo Victoria Baeza. Se le pone el sombrero a Daniel. Con ese sombrero Eduardo Victoria Baeza puede quedar impresionante, impecable. Bueno, gorras de invierno, gorras para el frío. Estoy viendo allá de mujer, no sé si hay de hombre también. De mujer estoy viendo. Una variedad también muy grande, me dice Micael que sí que hay. Ropa para niños. María Elena se va a disfrazar. Sí, María Elena, le estamos guardando diversos gorros para que elija. Se va a disfrazar. Sí, sí, yo me voy a poner ropa del correo, voy a cantar con ropa del correo. A ella le gusta mucho hacer eso. Está muy bueno, está muy bueno. Es como teatro ya casi. Bueno, la parte de adornos en lo que sería bazar, hay adornos únicos. Este que está acá es impresionante. No sé ni describirlo, un plato antiguo, una belleza, una belleza. Parece que fuera mexicano, azteca. Azteca, claro, aztecas. Hoy estamos marcados con los mexicanos. Bueno, esto acá también. Esto es de un nivel, yo no sé ni nombrarlas, las cosas, lámparas, planchas. Un teléfono antiguo de aquellos que se discaba, 1.000 pesos sale. Mirá, teléfono, tal cual, así funcionando. Las mandaron, piedras. Las mandaron envueltas. La paloma, estas son piedras de la paloma, estas son piedras de cuchilla alta, y estas son piedras de, dice Agustín nomás, pero bueno, será acá, mirá, acá hay piedra, estas de ese color y todo son raras. Son coleccionistas de piedras. ¿Cómo uno no va a agradecer? Nosotros agradecemos todo. Desde esa bolsita de piedra hasta este florero que es del año María Castaña. Sí, exacto, es de María Castaña. Sí. Conocí esos. Bueno, ropa para bebés. Acá hay de 3 prendas por 100 pesos. Está todo impecable. ¿Eh? No piensen que es la ropa de bebé, que uno sabe que se ensucia más, que se percude, como se decía antes. Está, por favor, unas camisetitas, todo nuevo. chiquititas, que dice talle cero, imagínense, 3 prendas por 100 pesos, una belleza. ¿Ah, sí? Sí, cuando viene, al Pereira Rosell. Sí, cuando viene gente a buscar ropa para Pereira Rosell, agarramos y les damos un montonazo. Porque pasan buscando ropa. Pasan, sí, porque hay madres que vienen del interior que no traen nada y no cuesta nada si hay... Por claro. Suerte hay cantidad y qué bueno. Hay que compartir. Sí, está bueno, además que lo sepa gente que de repente tiene ropa para donar. Como te dijo esa persona, ¿qué fue lo que me mostraste vos? Que dijo esa persona cuando te escuché decir, ¿para qué tener cosas guardadas en la casa si no se usan? Sí, una señora que vino de mañana nos trajo una manta de crochet preciosa de una plaza. Y dice, ¿sabés por qué la traje? Dice, porque te sentí decir, ¿para qué guardan cosas que no las van a usar? Dice, hace años que tengo esto guardado. Dice, ahí está, y la trajo para acá. Preciosa, sí, claro. Hermana. Claro. Bueno, copas también hay. Tenemos que decir copas, un sifón, veo ahí. ¿Ese aparato funciona, Susana? El de acá arriba. Bueno, ese también. Ese es una... Todos funcionan, esos aparatos. Radio Panasonic. Y que tiene hasta para cassette. Tiene esto para cassette. El cassette no lo pudimos probar porque no tenemos. Claro. Pero tiene para CD. Para CD, sí, que, bueno, que marcha. Mirá la cantidad de platos de microondas. Sí. Ah, los platos que van en el microondas. Son carísimos, solo lo venden demasiado. Claro, eso como una bandejita que está dentro del microondas. Sí. Claro, eso se rompe. Es carísimo. ¿A 100 pesos los venden? A 100 pesos. Después hay la ropa de hombre. Ropa de niño, que no dije. Dije la de bebé, la de niño, 50 pesos todo. Y hay de todo. Por favor. No, una belleza. ropa de hombre, acá veo camisas, corbatas, las camisas 150 pesos, todo 150, lo de hombre. A veces nos parece, decimos los precios y nos acordamos de las tiendas, decimos, ¿es impreso? Ah, pero impresionante. Y esto acá, Susana, camperas, 400 pesos. Todas las camperas, 400 pesos. Hay de todo, todo tipo de camperas. Y sigue para allá. Sigue. Estos son los pantalones de hombre. Pantalones de hombre, 150 también. Y acá hay trincheras sobre todo, todo eso hay acá. Sacos de mujer, chaquetas. Hay de todo, absolutamente de todo. Y los cuadros. Que son cuadros, no son los que se compran en el supermercado. Mira esto, ah, a sí. Lápiz. Sí, sí. No, una, las pinturas que hay, los cuadros que hay son impresionantes. Sí. Esto debe ser de esas casas que les donan a ustedes, ¿no? Es que nosotros vamos a los lugares más insólitos que la gente se puede imaginar. De las casas más humildes a las casas que entras y te atiende el de la garita. Y las piscinas retumbantes en el fondo, y nosotros vamos a todos lados vamos, y no es fácil. No, claro, no es fácil. No. Pero ahí ves cosas que hay acá que son de mucho valor, sin duda, sin duda. Bueno, para festejar toda esa solidaridad que representa el Correo Viejo, que además esta vez doblemente solidaria, todo lo que se recaude va a ser para la radio, sí, para ayudar a la 36, cosa que nosotros también queremos resaltar y decírselo a la audiencia para que lo tenga presente, ¿no? Muchas veces la audiencia dice, no sé cómo puedo colaborar. Bueno, una forma de colaborar es venir ese día, y aquí ese día sábado 6 de agosto. Segura, porque todas las veces que hacemos la fiesta en la vereda aparece la gente con bolsadas de ropa. Porque dice, ya que venía, aproveché, dice, claro. Ya que venía, aproveché. Claro, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Micael, ¿cómo hago para darle entrada a los que están allá? Micael está con el tema, me maneja ahí. Ahí está bien. Bueno. Acá estamos, ¿eh? Ahí están, ahí están. Bueno, creo que quedamos todos como para venir, ¿no? Nosotros primero que nadie. Pichame alguna cosa ahí, una gabardina, algo, Ángeles, ya que estás. Yo ya tengo pichadas. Bueno, sí. Pero para el equipo, digo, para el resto del equipo ahí. Después acá hay una que no sabes lo que es. Después arreglamos no acá. No me lo imagino, Hernán, con esto puesto. No me lo imagino. Pero hay cosas preciosas, ¿eh? Muy tienes bien. Que tienes que venir y tienen que probarse, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Hay que probarse, si no, no funciona. ¿El sábado se va a poder comprar o es de festejo nomás? Y pregunto. Sábado compra, por eso decimos. Ah, una bien. Forma de apoyo de la audiencia puede ser venir, comprar cosas que le van a servir, que son interesantes, que son útiles y lindas, y de esa manera también colaboran con la 36. Acá me está mostrando Susana un saco de las tiendas Zara, mirá. Impresionante, blanco, de mujer, con cuatro bolsillitos. Digo para ir también, que ustedes sepan, si me quieren comprar, ya saben. Claro. Hay cosas de estas. Con saco blanco. Yo te voy a dar, sí. Bueno, eso está en una pila de los de, ¿este cuánto cuesta, Susana? Este 700. 700 acá pesos. Acá es la ropa más cara. Claro, en este más sector. Más cara, entre comillas, porque sí. Te sale 4 o 5 de shock. Sí, pero, y más también. Mira acá. No, no, acá okay. Hay precio. Sale 200. Ah, una polera de Mafalda, impresionante. Mirá. Impresionante. Micael quedó ahí con una tarea de cobertura gráfica y, ¿sí? Y bueno, y vos también, porque para que salga el equipo del correo tenés que sacar vos, ¿no? Exactamente. ¿Algún? En eso estamos. Muy bien. Bueno, un saludo. Una pregunta por Vicente. ¿Sí? ¿Pelucas sí. hay? ¿Qué cosa? Pelucas. ¿Pelucas hay? Pregunta Héctor Vicente. No sé si es para él. Hay una que se la podemos sacar a una muñeca que hay acá. Se sí. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora te saco la foto para que vos la veas. El probador tiene cortina porque no me gusta tampoco. No, el probador tiene cortina, sí. Perfecto, perfecto. No, no vas a quedar pegado. Saludos por ahí, Escuchame, ¿la peluca es para vos? Bueno, quiero preservarla. Perfecto, sí, sí. Eso es secreto. Bueno, muy bien. Yo ahora te saco la foto. Bueno, vamos. Hasta luego, un saludo a todo el equipo ahí. Bueno, gracias. Nos vemos ahora. Hasta luego. El Correo Viejo cumple 25 años de trabajo social y solidario y lo vamos a celebrar.